Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. ¿Cómo logra la persona acosadora generar la confianza de niñas, niños y adolescentes? La persona acosadora usa distintas estrategias. Se hace pasar por una persona menor de edad con fotos o videos falsificados o alterados. Se crea más de un perfil falso y genera muchas identidades. Adapta su lenguaje para generar confianza. Usa la misma jerga. Aprovecha la información que las niñas, niños o adolescentes comparten en las redes sociales o servicios de mensajería instantánea sobre sus gustos y preferencias. También entabla amistad en juegos en línea de moda para conseguir información personal. Usa el tiempo para fortalecer el vínculo. El tiempo varía según los casos. La persona acosadora puede lograr su objetivo en una conversación o esperar meses e incluso años. El tiempo transcurrido hace que la niña y el niño o adolescente se olvida que del otro lado hay un desconocido y pase a considerarlo un amigo. ¿Cómo detectar el grooming? Se debe prestar atención a los cambios de conducta o humor de la niña, el niño o el adolescente. Si presenta repentina tristeza, baja su rendimiento escolar o quiere estar sola o solo, si se observa nerviosismo o ansiedad respecto del uso de los dispositivos, por ejemplo en el caso de estar siendo amenazada o amenazado, y deben responder a los mensajes. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.